hoy, igual que la semana pasada, y probablemente del mismo modo que en la próxima, el noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde Buenos Aires, capital, cerca del obelisco. En los estudios de la nave de Osberg. Presentado por Revista Requiem para mariscalrock.com. Así es, señoras y señores. Un nuevo reporte que comienza precisamente aquí. La prueba de que en Buenos Aires siempre pasan cosas. Acá siempre decían, lo importante es que te pasen cosas. Sí, bueno, pero todas las malas te tienen que pasar, qué desgracia. Bueno, en Buenos Aires pasan de todas, las malas sobre todo, pero también hay de las otras, y entre las otras está la música. Fíjate que, por ejemplo, este fin de semana fui a ver a Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca, que en algún momento lanzó su Canciones Doradas, vale decir, un montón de covers hechos en castellano, que apenas llegó a presentar, pero como Rata Blanca terminó su gira por aquí, le pareció oportuno presentarlo en The End, un boliche estupendo para escuchar buena música en el tradicional barrio de Flores, y se presentó nada menos que con 8 músicos, como para demostrar que hay mucho para hacer en materia musical dentro de lo que es el campo de una voz como la suya. Una voz que da para el heavy metal y da para otras cosas, baladas, porque claro, está YouTube, está Phil Collins, está Sting, The Police, hay muchas cosas que abarcó dentro de ese disco y no estaba mal presentarlo en un marco adecuado con invitados, porque hubo varios invitados también, y dentro de una expectativa muy particular. La cuestión es que That's Life es el tema que vamos a escuchar ahora, Así es la Vida. Es aquel tema de Frank Sinatra que todos conocemos más que nada por la versión de David Lee Roth. Ahora también por la de Adrián Barilari con Adrián Otero de Memphis La Bluesera. Adrián Otero no estuvo, por supuesto, este último fin de semana, pero de todas maneras la voz la van a reconocer y la van a diferenciar claramente de la de Adrián, porque es una voz a lo Louis Armstrong. Realmente no hay forma de equivocarse. Señoras y señores, comenzamos así el noticiero de las Pampas con That's Life, Así es la Vida, y si no... Así es, la vida es así, triunfando en marzo y fallado en abril, pero no pienso cambiarme de rumbo. Cuando triunfaré en el mes de junio, la vida es así. Y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión, pero no me dejo amargar mientras este gran mundo sin parar. He sido pobre, pirata, payaso, poeta, pero ni rey. Mi ánimo ha estado arriba y abajo, y eso sí sé. Cuando todo parece ir de mal en peor, recobro mis fuerzas para luchar mejor. Así es, no se puede de negar, por más que quiera a veces no puedo renunciar. Y si un día parece no valer la pena ya, sin mirar hacia atrás me echo a volar. Payaso, poeta, decís fuerzas para luchar mejor. Atrás me echo a volar. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Bueno, y esto lo hicieron con vientos y todo. Cuando digo que hubo varios músicos en escena, créeme que así fue. Tal es así que, naturalmente, también hubo compañeros de Rata Blanca. En la banda estaba Fernando Scarsella y luego subió Hugo Bistolfi. Bueno, fue una verdadera fiesta. Además, hubo otras bandas, che. Estuvo la banda de Osiris, estuvo que es aquella vieja banda de Osiris, o por lo menos creo recordar que el guitarrista era de aquellos integrantes originales. Estuvo también una banda llamada Arpeggi, y por supuesto, ellos dicen Arpeggi, pero como hay una H entre la G y la Y, a mí me queda la duda y digo Arpeggi, así de sencillo. Estuvo el Daniel Telis Project, pero eso los vamos a contar luego. Lo que sí, me pasaron el material de Arpeggi durante la presentación, porque Arpeggi se presentó luego de Adrián Barilari por una cuestión de tiempo. Yo no sé si ustedes están al tanto de que después de que en Cromañón estalló la tragedia, en la Argentina se hizo muy complicado tocar en vivo en los locales, porque hay tantos requerimientos y tantos problemas y tantas cuestiones de horario que muchas veces hay que hacer malabarismos para hacer que las bandas toquen. Bueno, en el caso de Arpeggi, ese debe haber sido uno de los motivos por el cual tocó al final y no como teloneros de Adrián Barilari. Igualmente me dejaron el material y me parece muy oportuno escucharlo. Sueños Oscuros se llama, tanto el material como el tema que vamos a escuchar. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Mirá vos, cómo suenan las bandas de acá de la Argentina, che. Además, tiempo de festivales, porque los festivales siguen su camino aquí en la Argentina. Estuvo el Pepsi Music Festival hace un par de semanas y ahora el Personal Fest, aunque claro, es un festival donde hay más esnobismo que rock and roll y donde para el gusto, para uno que le gustan las emociones fuertes, por ahí no encuentra tantas cosas. Estuvo R.E.M., Jesus and Mary Chain, The Offspring, Mars Volta, o sea, bandas muy interesantes de afuera y un montón de bandas argentinas, pero muy pocas para destacar en nuestro terreno, en el terreno más pesado, aunque quizás valga la pena mencionar a Masacre, una banda que ya vimos con ocasión del Pepsi Music Festival como telonera de Stone Temple Pilots y que en realidad es una banda muy longeva, que de hecho se llamaba Masacre Palestina y que fue una de las primeras bandas que tuvo una verdadera voluntad de autogestión. De las primeras bandas que hicieron su propio demo, que se movieron solas y que también fueron de las primeras en firmar con productoras independientes cuando llegó el caso. Bueno, la banda pasó por un montón de cambios. Hoy solamente queda el vocalista Guillermo Cidade, que originalmente era guitarrista y por supuesto no suena ni remotamente lo que sonaba en aquella época, donde estaba mucho más inclinada hacia el hardcore, el ska, el punk y demás. Un poco le pasó como esa banda inglesa Manic Street Preachers, que tenían esa visceralidad al principio y que pasó el tiempo y se convirtieron en una banda de pop psicodélico progresivo y uno empieza a acumular un montón de adjetivos que por ahí no tienen mucho sentido hasta que escucha la banda. Bueno, tal vez eso le pasó a Masacre y por eso mismo el disco nuevo, El Mamut, así se llama, que acaba de salir también en México, muestra el aspecto más suave de una banda que supo ser otra cosa. Igualmente vamos a escuchar un tema que se llama La Octava Maravilla y ustedes me dirán si Masacre es hoy en día la octava maravilla que pretende ser. Es la octava maravilla del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no es himno de boicot a Vietnam. El chamán simpatizan con Satán y las pistolas son muñecas, juegan o vuelven a mí. Y sé que me protegen con un cañón desde que nadé sus aguas. Y sé que me protegen. Desde que incendié puerta es blindada. Si supieras que es tan fácil salir. Así es, amigos, todo un evento realmente muy comentado, y el día de R.E.M. parece que estalló y que hubo más gente que en la fecha de Calamaro del Pepsi Music. No está nada mal. Igualmente fue una semana muy movida porque tocó Symphony X también aquí en Buenos Aires, y tocó con esta nueva modalidad de poner un montón de bandas nacionales de soporte, que está muy bien porque por un lado tenés la oportunidad de mostrar el talento local, pero tené en cuenta que si tocan 5 bandas, la gente empieza a llegar después de la cuarta. Es una cuestión de costumbres, pero también es una cuestión de cartel. En este caso particular, Furia, Cyclone, Nosferatus, Overdrive, Presto Vivace y Twilight hicieron de las suyas antes de Symphony X, y por supuesto había mucho énfasis en lo progresivo. Presto Vivace, precisamente una banda que ya viene muy fogueada en el tema progresivo, sacó este año The Enigma of the Parable, un disco prácticamente conceptual que involucra una serie de conceptos en los mares del sur, que no voy a ponerme a explicar ahora porque me llevaría mucho tiempo y porque además sería interesante que lo vieran en su propio sitio web. De Presto Vivace vamos a escuchar un tema que se llama Matías, You Will Be Reborn. Vale decir, Matías, tú renacerás o serás renacido. Es en inglés, por supuesto, lo que hace la banda. Vamos a escuchar a Presto Vivace, el crédito progresivo local que tocó antes de Symphony X esta semana. Peace, my love. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Es asombroso cómo los estilos se van difundiendo, los estilos del metal y del rock en general se van difundiendo por todo el globo, y precisamente por eso mismo se habla de globalización, pero viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y en el rock desde el principio mismo del género. Veía la vez pasada el film nuevo de Sam Dan, Global Metal, donde el tipo se va con su cámara a los países más improbables del mundo a buscar rastros del heavy metal, y encuentra no solamente heavy metal y gente enterada, sino además de eso, supone que se va a Indonesia, a Irak, a cualquier lugar, y encuentra bandas de muchos estilos y estilos por ahí muy nuevos en esos países donde parece que la información no llega o donde los gobiernos no permiten la correcta difusión de las bandas. Bueno, todo eso ocurre y siempre ha sido un milagro. En Buenos Aires particularmente y en Argentina, la difusión siempre estuvo a la orden del día. Y más ahora, fíjate, acabamos de ver una banda progresiva con un montón de bandas que tenían influencias góticas, progresivas, heavies, etcétera, etcétera. Y la cosa sigue. Y de ahí saltás a lo más tradicional, al hard rock, por ejemplo. Al show que dio Barilari el otro día y donde tuvo como telonero a Daniel Telis, que fue, además de haber estado en montones de bandas muy significativas, entre ellas Mordaz, El Reloj, Kamikaze. Él mismo como guitarrista está considerado de lo mejor que tiene para ofrecer este país. Y justamente se presentó como telonero con su banda Daniel Telis Project. Él mismo estuvo como colaborador en los discos solistas de Barilari, pero lo importante en este caso es que presentó a su grupo y que sigue manteniendo la vigencia de lo instrumental como opción. Aquello que fue tan popular en algún punto en fines de los 80s, principios de los 90s y demás. Bueno, él sigue manteniéndolo dentro de este proyecto netamente instrumental. También dentro de los invitados con Barilari estuvo un sujeto muy especial llamado Juan Antonio Ferreira, o más claramente Jaff, el cual en algún momento se dijo que podía ser el cantante de Rata Blanca. La posibilidad estuvo realmente, en aquellos tiempos en que Adrián estuvo lejos de la banda. Pero la cuestión es que Adrián no quiso que cantara. Esto no es así, tan así. En realidad el que no quiso cantar fue Juan Antonio, que es un excelente guitarrista además. Pero decía Adrián que le permitía cualquier cosa menos cantar, porque es aquel cantante, un cantante muy especial. Vamos a escuchar dos temas, dos. Uno de Jaff, Juan Antonio Ferreira, que se llama Dale Gas a la Máquina. El otro de Daniel Telis, Punto Crítico. Ambos estuvieron el otro día en el show de Adrián Barilari y los escuchamos ahora aquí. We'll be right back. Qué rápido se nos está yendo el programa hoy, amigos. Esto es teoría de la relatividad pura. Einstein decía que si metés la mano en una sartén, ese momento parece durar eternamente. En cambio, un beso con tu novia, bueno, es dura un momento, nada. Eso es teoría de la relatividad. Y este programa también. ¿Sabes que una banda de thrash que hizo que el thrash brillara en estas tierras en los 90s, Lethal, se ha juntado hace relativamente poco tiempo, el año pasado, para dar una serie de conciertos y continúan este año? Bueno, justamente Lethal tiene una serie de conciertos programados de aquí a fin de año, culminando en diciembre, el 5 de diciembre. Y vamos a escuchar un tema de los clásicos de la banda, un tema llamado Massa. Es un equivalente, cuando viste cómo es esta diferencia lingüística, ¿no? En España las cosas significan una cosa, en Argentina significan otra, por ahí en Bolivia, en Paraguay, en México otra distinta. Bueno, cuando acá decís masa equivale al caña de los españoles, pero aquí decís el masa de una manera especial, como si te chorreara un poco de ironía diciendo masa. Bueno, esa es la idea de este tema que vas a escuchar, Lethal con Massa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osbourne. Suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ojo, es Maza, Maza con Z, no Maza. Una vuelta tuve una discusión con un amigo que decía que no, era Maza con S porque implica la cohesión de la masa. No, es Maza de pegarte con una maza, Es la idea. Bueno, de todas maneras, lo importante es captar el sentimiento que está presente ahí. Es como si, por ejemplo, vas por la calle y te arrimas al empedrado, extraes un adoquín, lo arrojas y la sonrisa que tenés antes de que te pegue en la cabeza, bueno, eso es masa exactamente. Vamos entonces con el final del programa, ya se nos terminó, no hay nada que hacerle. Vamos con algo que no tiene nada que ver, pero que me encantaría presentar y por eso lo presento. El último disco de Haggard, Tales of Etheria, bueno, tiene un tema en castellano. Esto no sería raro porque los Haggard, siendo la multibanda que son y los cosmopolitas que son, no es extraño que hagan un tema en castellano. La curiosidad está en la elección. Eligieron un tema de Mecano que se llama Hijo de la Luna. Un tema que tiene mucho que ver con el paganismo y por supuesto con los gitanos y todo eso. Y creo que le queda muy bien a Haggard, que creo que le ha sacado mucho jugo. Por supuesto hay muchas versiones. La de Montserrat Caballé, la de Sarah Brightman. Y también la de un grupo español llamado Extravaganza. Eso por supuesto se sabe, pero ¿cómo lo hicieron los alemanes Haggard? Lo hicieron así, Hijo de la Luna, además tomándose el trabajo de buscar a una cantante que cantara en castellano perfecto, así. Quieres ser madre y no encuentras que... en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Me gusta esto de terminar con algo así atípico que no tenga nada que ver, ¿eh? Me parece que lo vamos a implementar, ¿cómo no? Así es, señores. Otra semana, otro dólar menos. El noticiero argentino de las Pampas. Directamente desde Buenos Aires, capital. En el estudio de la nave de Osberg. Donde todo es felicidad. Presentado por la revista Requiem para mariscalrock.com, por un servidor, César Fuentes Rodríguez, quien locuta, presenta, elige los temas. Bueno, todo lo que te imagines lo hace. Y más. Bueno, no todo, che. Señoras y señores, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana, donde verán, en Buenos Aires siempre pasan cosas. Chao.